Esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Mai Santa, el último hombre a caballo. Hasta la edad de 6 años, después en Barquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el 3er año. Habiendo muerto su padre, apenas tenía 12 años, se trastornó la familia, no pudo seguir estudiando. Hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado. A pesar de su niñez, era como iluminado. Con su hermana y con su madre, vivían bajo el desamparo. Claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado. Vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado. Pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo. El prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado. Envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha: voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, tendrá que hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre que se nunca fue vejado. Se valen de la ocasión, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa le tenía bien preparado un rifle y 50 tiros que había dejado el finado. Paseando, quizás con las intenciones de seguir haciendo lo malo, pero al cruzar de una esquina se oyó sonar un disparo y cayó el cuerpo sin vida del mujeriego del barrio. Ya la madre le tenía un lucecito planchado y la Virgen del Socorro dentro de un escapulario, para que clamara a ella en su momento forzado. Cuando estuviera en peligro o en cualquier parte peleando, salió con rumbo a Valencia temiendo ser apresado. ¡Vay santa!, dijo al salir, besando el escapulario. Hizo su estadía en Valencia sin ser nunca sospechado, y con la serenidad él nunca dio a demostrarlo. Quizá buscando otro ambiente, hizo venir regresando. Se devolvió a Tinaquillo y vivió haciendo mandado. Por cierto, el último quiso fue comprar unos cigarros que se fumó el Mocho Hernández una vez que estaba hablando. En el mismo Tinaquillo, junto con otros aliados, lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo. Otro hombre de envergadura y bien revolucionario. Esa noche el Mocho Hernández dejó el pueblo conquistado, y Pedro Pérez también quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado. En los campos de batalla dejó su valor regado. En la Mata Carmelera, cuando a Crespo lo mataron, también peleó en Periquera, al lado del Mocho Payara, Chopito y Ciudad de Nutrias, en el Orza y San Fernando, teniendo como objetivo el derrocar al tirano, hasta caer prisionero por lo que él había luchado. Hombre de ideales puros, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó en el rigor del régimen carcelario, llevando pesados grillos y muy lejos de los llanos. Mai Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929.